el día 25 de mayo. Vamos a aprovechar para festejarlo al 25 de mayo y también hacer nuestro cierre de campaña. A partir de las 3 de la tarde estamos invitando a toda la, a todos los riojanos a la avenida Rivadavia, a la altura de Vía 5, en lo que sería la vieja estación de trenes. Ahí vamos a hacer una gran fiesta popular con números artísticos. Vamos a contar en el cierre con la presencia de Nito Artaza. Y queríamos convocar a todos los riojanos que nos están acompañando en los barrios, que van a ser los que van a dar la sorpresa el día 29, a los jóvenes especialmente, a los empleados y contratados municipales, a la gente que toma el transporte, el colectivo todos los días y lo padece y que sabe que con nosotros va a tener una solución, que son los sectores donde hemos dirigido nuestro mensaje, a que ese día nos acompañen para que juntos festejemos el Día de la Patria y también juntos podamos decirle que el 29 va a haber un cambio importante.